esta conversación de oído el sábado que viene viene a ser como una complementación, es decir, voy a decir algunas cosas que tenía pensadas decir en la comida del hotel embajador, pero como que el tiempo se hizo corto y teníamos que dejar tiempo al señor cardenal para que pase él, incluso su primero en algunas intervenciones, pues cuando yo me puse a hablar ya veía que tenía que ser lo más breve posible. Yo quería comenzar explicando una cosa que algunos me las han oído contar, que es que el año 46 había un congreso internacional de Paz Romana en el cual la Escola Corbusier presentó una ponencia de Jaime Rodríguez, titulaba Pax Romana y su acción en el futuro. Pax Romana es una organización católica, laical, el presidente en aquel momento era Joaquín Ruiz Jiménez. Y venía a ser como una revolución, una etapa de paz en el mundo. La cosa, digamos, más bien, poco sólida doctrinalmente, más bien, poco liberal y demócrata cristiana. Nosotros fuimos a este congreso, se presentó una ponencia, que está, es sencillamente la tesis de que la paz, según la doctrina católica, tiene su única posibilidad en el mundo, en el reino de Cristo, y el reino de Cristo no es un resultado, sino algo esperado, si nos atenemos a los decimientos, si nos presentamos las doctrinas y las observaciones de los padres. Porque el culto al corazón de Jesús comentaba el sentido de Juan Anunciano, de León XIII, de las doctrinas del Vaticano, y la doctrina de la solemnidad de Cristo Rey, y la afirmación de Pío XI que la fiesta de Cristo Rey coronaba, es lo que había comenzado León XIII a consagrar el nombre del corazón de Jesús. Y esto es la ponencia que presentábamos. Cristiandad tenía 2 años escasos de existencia, y se iba a dar a conocer en un foto. Evidentemente, fuimos a ese congreso invitados por el propio presidente, parte de Joaquín Luis Jiménez, que había encontrado, había salido de Cristiandad encontrándola en redacciones de revistas americanas, había viajado por toda América del Sur, ¿no?, convocando asistentes, se había encontrado, dijo, en una reunión en un local de Acción Católica en Galilea, estaba con unos cuantos de cola, yo decía, que estaba te parece Serrano, y estaba Jaime Rocín, y yo, sí, y dijo Joaquín Luis Jiménez, ustedes son de cristiandad, pues mire, en toda América he encontrado cristiandad en todas partes. Así que, con gran sorpresa de otras personas de Barcelona, y nosotros, una sorpresa agradable. Entonces nos invitó, porque le pareció que teníamos que estar, ya que en una revista no conocía. Después me comentaba el barón, cuando me invitó, había visto la revista y lo había ido elogiando a mucha gente. Pero él no la había visto, no sabía qué decimos. Si hubiese sabido lo que decíamos, no nos hubiera visto. Y es así, como se vio después. Entonces, en este congreso, había un arzobispo galés, Mac Graz, que era el arzobispo de Cardiff, ciudad de la minera del país de Cardiff. Este presidía, porque presidía seguramente porque era el único prelado que había en el mismo país. Presidía y en un momento dado interrumpió, dio orden de interrumpir un orador que estaba defendiendo la colaboración con el marxismo para obtener el mundo más justo y la sociedad. Entonces él interrumpió el orador y mandó a reformar la cosa en la encíclica de Pío XI, donde se dice que el comunismo es intrínsecamente perverso, no se puede consentir que colaboren con él ningún terreno, pues que quieren servir a la civilización cristiana. Texto muy formal, una exhortación muy clara y patente y explícita, que se ha revelado por el silencio posterior, por la definición que se da y los efectos de la amplia y múltiple colaboración de cristianos y marxistas en todas partes, en política, en tecnología, en cultura, y los resultados espantosos que ha tenido para las familias cristianas y para la formación del sacerdotado y para las crisis de la Iglesia. No que tú para todos, los papas cuando hablan son infalibles, cuando dicen una cosa y luego que se crujen, aludiéndola sin tratarla, como es que el Vaticano no citó nunca la decisión de los papas. ¿Sabes por qué no lo citó? Porque él tenía mucho interés en el Papa, Octavio VI, y que hubiese allí representantes de todas las iglesias separadas. Y el representante del patriarca Alexis de Moscú, que es el que no deja que el Papa vaya a Rusia. El que no quiere el patriarcado de Moscú, el que no deja que el Papa se vaya a Rusia. Este dijo que si se leía, si se citaba en algún documento de Dios, el concilio, la encíclica de Pío XI sobre el comunismo, pues se iría, ya que es una campana, el delegado del patriarca de Moscú se hubiera ido de Roma en cuanto supiese que se incluye el centro, que sería la cita de lo que Pío XI había enseñado en el soldado. Y después este arzobispo interrumpió el orador, digamos, un maritaniano ultraizquierdista, más a la izquierda que ya la dije entonces, que dijo esto con grande fuerza y energía, ¿no? Y el arzobispo le interrumpió, cuando interrumpió el discurso, y mandó ver el texto. Por cierto, me conmovió unánimemente el gesto de los arzobispos. Y a nosotros nos conmovió mucho, nos admiró mucho la energía de un arzobispo de Gales, que es un arzobispo de Gales, que había sido con el sentido, donde ya comenzaba a ser correspondiente. Y entonces dijimos, tenemos que saludarle y explicarle lo que es cristiandad. Y entonces me enviaron a mí y diríamos que tres años, porque iba todavía dos años en el COVID. Me enviaron a mí un poco como recadero, pedidora para que me pidiese, pero así, y el pedidora, pero me encontré con el secretario, cuando francés, entonces todos los que han tomado francés, hasta los ingleses, pero vamos a ver francés, entonces, y el inglés no había salido nada, entonces nada. Entonces este señor me dijo, pase, recibirá el arzobispo, me gustó, me encontré metido en el me recibió el arzobispo, me encontré hablando con él. Y claro, tuve que decir, pero no le voy a decir, es que Dios puede ir a pedir que me recibió, tuve que hablar, ¿no? Le expliqué, tenía unos fondos, le dije que éramos un revisor de la mesa que se dedicaba a afirmar que si el reino de Cristo podría haber un orden justo de paz y que el reino de Cristo había que esperar, no esperar una utopía, sino algo que es un designio de Dios y cuestión por relaciones con las personas. Lo dije brevemente. Entonces él dijo, ustedes trabajan para que el mundo. Su éxito no lo verán ustedes. Tendrán muchas dificultades. Verán hablar de otras cosas y esto tendrá que no sigue todo el tiempo. Pero hacen muy bien que hacer esto porque es muy importante. Entonces yo le dije muchas gracias y que realmente había acertado esta profecía que había sido juzgada nuestra experiencia porque estábamos. Después de ser barrista, habíamos recibido muchas descalificaciones, muchas ironías, muchas calificaciones de ser utópicos y de no hablar como el Papa, que no se estaba dice ya, es que lo mismo no son identificados, pero habla de muchas cosas y nosotros siempre hablamos de un estado así. Y nos esperamos todavía pisar cosas como nos planteamos. El Papa dijo que esto era el alfa y omega. Papa tiene que hablar de todas las letras del alfabeto. Nosotros no tenemos capacidad para todo esto, tenemos una vocación específica. Esto que hacemos nosotros es la letra alfa y omega. fiscal del puente. Y esto, fiscal del puente, lo hemos hecho en la mano. Ya, no sé si es esto, y si era disco, se ha dado un punto de su cifra en el firmar. He dicho, yo lo hago, era lo que vamos a decir. Y entonces, que parecía que nosotros éramos más devotos del corazón de Jesús, más formadores del reino, que el propio Pío XII. Pero yo decía, pero se va a hacer lo mismo. Y esto está haciendo un progreso mediano, esta polémica no lo es de la desde la península mexicana, en los siglos XIX, hasta los días de Isaac, pues, 1926. No que no hablase el Papa. Por ejemplo, en un congreso del apostolado de la oración en Colombia, que está reconocido en cristiana, el Papa dijo exactamente todo el núcleo de la doctrina cristiana. La oración, el apostolado de la oración en Colombia. El congreso colombiano de Cristo, estaba en Colombia. Y el Papa pidió que se encontrara en la revista, no recuerdo el año, pero con la oración del Pío XII, el congreso mundial de Cristo, colombiano, y no exactamente lo que nosotros decíamos que era la doctrina de la Iglesia. Y entonces el obispo Macrat nos dijo, que no veíamos el éxito, le di las gracias y dijo que estaba eso que estaba pasando. Encontramos más vacío y contradicción que aprobación. Dice, es normal que ocurra esto. Dice, todas las personas que quieren defender esto que ustedes defienden encuentran muchas dificultades. Pero, de haber vivido la cosa, debía ser un hombre muy consciente de que se trata. Dijo, ustedes tienen que perseverar en hacer esto que hacen y tener la seguridad de que harán mucho más bien de lo que ustedes ni siquiera se podrán dar cuenta, ni podrán imaginar. Bien, que más bien que ustedes podrían imaginar. Dice que Cristian Dantas tenía mayor tiempo, dijo el arzobispo de Cáceres, que lo que podríamos nosotros imaginar. Bien, yo quería comenzar por esta anécdota, para ponerla como preámbulo a lo que la impresión que me producía el padre Hernández cuando me dijo, mira, ha venido un señor a preguntarme, ¿a qué va Cristiandad? Yo le he dicho, a la salvación de Dios. Y claro, ya saben que Cristiandad es un grupo, apostólico, de programas espiritual más íntimo y nuclear están en el somos una estamos insertos en una legión de almas pequeñas, no somos una célula viva de esta legión. Santa Teresita decía que sentía deseos infinitos, por cierto, de una visión anterior a la actual. Se cambiaron por inmensos, porque dijeron que era teológicamente más exacto que el deseo humano. André Comte, que es una visión especial, dice, ¿por qué tiene que ser más teológicamente exacto de un inmenso que un infinito? Dice, si se refiere, Santa Teresita es llamado de su propia sofisticidad, todo lo que puede decir era grande y hacer si está hablando de objeto, que lo que él deseaba es que el cumplimiento de lo que significa de la obra redentora. Claro, un ejercitante que tiene que tener como centro de su vocación lo que según San Ignacio fue el nombre de los ejercicios iluminado, Dios de la Reza, la victoria de Carmen, la invitación del rey de la ciudad sobre la cual hay un artículo espléndido sobre ese tema que estoy hablando ahora, para llegar a la que pone una interpretación rigurosamente literal y profundamente pensada de lo que quiere decir en los ejercicios, bueno, requiere de la ley temporal, de la ley temporal, la vida del rey. Dice el Señor, mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos. Bueno, pues a esto es llamado el ejercicio. Tiene que ponerse a servir a Cristo que quiere conquistar todo el mundo. Este llamamiento es el que explica que existe la posibilidad de la oración también, ¿eh? Porque unos estudiantes querían ver si se la misión de hacer lo que os toca en vuestra vida religiosa y orar cada día por vuestra vida y por eso venían y salió la posibilidad de la obra de la iglesia tan esencialmente de la iglesia que hay de ese evento que lo dijo este martes 30 años. El padre Hernández que decía esto, creemos salvar el mundo que está en la baja situación del mundo. Decía de sí mismo que él no pensaba en el perdón. Yo confieso que me escandalizo con el mundo que pretende que una persona tenga que darle gracia. Es lo que digo. Ahora tengo conciencia de que me sorprendía porque no había entendido. Pero a mí lo decía así, tan tranquilo como y en pensamientos y ocurrencias se dice, se habla el padre Daniel diciendo, el santo padre Daniel, como le llaman el padre de Signac. El padre de Signac en la biografía, el padre Daniel, es citado por el día de la razón, el texto de la razón, explicando que había recibido providencias de varios escritas misioneros que supieron el momento de morir el padre Daniel con divino y le comunicaron que tenía una seguridad entrado directamente en el cielo. Dice yo pues he dicho algunos, dice, pero si dice que el padre Daniel Marciano estuvo revelado este tiempo, pues dice yo no sé, el Dios con vos la de Marciano el padre Daniel, digo que sé, que estoy cierto que fue directo en el cielo. Pues el padre Daniel decía que decía una cosa que hace, porque tenía que pensar después, porque tenía el tiro. ¿Qué motivo tiene? Juan quiere decir que se sentía que Dios se hubiera dicho en su vida, por lo menos en su vida, para haber curado todos los tiempos y haber llegado, ya saben ustedes, que un acto de verdadera era caminar por los pecados, ¿eh? Aunque el Señor lo recuerda, ¿no? Para mí debía sentir que es un celo por salvar el mundo que es dado por Dios y lo que esto le traía de sufrimiento y de privación y de soledad y de incomprensión, pero el purgatorio en la tierra. Yo no sé cómo esto lo entiendo yo, ¿no? Pero a mí tenía la certeza de que lo había puesto en recto camino. Ahora bien, el padre Orlandés, esto está clarísimo en pensamientos y ocurrencias, entendía que en Santa Margarita veramos una verdadera profecía, lo dice en pie de la letra. Sus revelaciones son una verdadera profecía sobre el nada de Cristo y la ruina del imperio de Satanás. Una verdadera profecía. Miren ustedes, ¿no? Si han visto la televisión, han oído los locutores explicar que las revelaciones de Fátima no son frecuentes. El tercer patrillo hasta cinco veces, precisamente para son obligatorias en la versión del tema, cuando su contenido es conforme a la opinión pública, permite la autoridad de los pueblos, que es un tema que cada vez me encuentro más vacío. La Iglesia es animada por el Espíritu Santo y es regida y gobernada por el mismo Espíritu que dio los diez mandamientos. Y según San Pablo, Dios ha puesto en la Iglesia los apóstoles, los sucesores, los profetas, los doctores, los taumaturgos. Si no los hubiera puesto, no se podría probar ningún milagro, porque no había milagro en la Iglesia. Los que tienen discernimiento de espíritus, etcétera, etcétera. Y está explicando los ministerios, la diversidad de ministerios y carismas que Dios pone en la Iglesia. El espíritu pone en la Iglesia. inglese di Donato non invece pone profetas. E che va a dudar che pone profetas. Mira, no, la iglesia no ha nunca dicho, este santo es un profeta. No, pero ha practicado como si lo hiciera. Y nadie puede saber que algún día no declare Santa Margarita de las Bocas, Santa Agustina, Santa son profetas. ¿Por qué? Algunas santas que no consta que tuvieran especial doctrina. Religiosa verga, que en este momento no me acuerdo cómo se llama. Pues convenció al Papa de su tiempo para instituir la fiesta del Corpus Christi. Nada menos que la fiesta del Corpus Christi está porque a un Papa de su tiempo se lo dijo una monja. Belga. Pues esta monja fue el profeta. No tendría que la fiesta del Corpus Christi era el comienzo de todo esto que hemos estudiado. Porque la liturgia que Santo Tomás compuso para el Corpus Christi, ¿recuerdan? Los adoradores no nos adoremos a Cristo, Rey de las Naciones. Cristo, un rey, se lo adoremos, dominante en gente. Pues es el comienzo de la corriente que lleva la revelación del corazón de Jesús y de la promesa del reinado. Adoremos a Cristo, Rey de las Naciones. Pues, Santo Tomás de Aquino, en la liturgia. Pero la liturgia del Corpus se comenzó a hacer, porque el Papa tenía que hacer una fiesta del Corpus Christi para adorar a Cristo presente en la Eucaristía. Y esto no se le había ocurrido nunca a la Iglesia, ni en Oriente ni en Occidente. De tratar con mucho respeto a Cristo, pero poner un punto específico de adoración a Cristo presente en la Eucaristía no se había hecho, que en Occidente no se ha hecho en Occidente, porque se lo hizo a un padre, una monja. Esta monja es profeta de Occidente. La fiesta del corazón de Jesús, que dice Santa Margarita que el Señor le dijo que tenía que ser el viernes siguiente, la tarde del Corpus, y que tiene su contenido expresamente, y está dicho muchas veces en el magisterio ordinario pontificio, con las ideas de reparación y de consagración que están en las cartas de Santa Margarita, que está ahora en esto, en segunda estrella, la vicina, que además cita Santa Margarita y el Beato Claudio, como ya enseñó, o sea que la Iglesia ha actuado como si no fuera. Y la Iglesia está actuando desde hace muchos años, y hoy esta mañana de una forma muy explícita, con conciencia de que aquellos tres pastorcitos, uno de los cuales todavía vive 93 años, son Murcia, su patrona no es Santa Lucía, sino un mártir que se llama San Lucía. Como sus primos hermanos los han beatificado, pero no han beatificado a los niños, caso único en la Iglesia, que solo beatificaban niños mártires, porque ahora habrá que haber tenido que juzgar de las actitudes heroicas de los niños, que antes se pensaba que a la edad esta, aunque tuviésemos una razón, no se podía haber madurado en virtudes. Bueno, que pensaban los consultores de las que saltando por esta cosa que se habían inventado hablando entre ellos, pero no está dicho en ninguna parte que no puede ser santo un niño en cuanto despierta el uso de razón y es fiel a la gracia continua. Si Santo Teresita dice que no ni nada, no es posible nada desde los 3 años, pues Santo Teresita a los 5 años ya era santo porque no negaba la gracia, no resistía. Pues ahora es un canon beatificado por santos, para ellos, sino para bien de la Iglesia. Pero el carisma de las apariciones y del profetismo de los dos ya beatificados, de alguna manera invertida de la que todavía vive, he dicho, ¿sabe qué? Beatifiquen el carisma del bautismo. Sí, claro, no me van a beatificar a mí. Esto lo han dicho por radio, no es un comentario de su política, no me van a beatificar, tengo que esperar. Pero una conciencia más clara que ya espera yo al cielo, pues que hoy esto de la beatificación de estos niños y lo que el Papa ha dicho en la Iglesia es la Iglesia jerárquica reconoce la profecía auténtica de los pastorcitos estos, pues cómo no, claro, profecía de la Virgen María. Se comunica a ella. Se encarga de poder la fama. Bien, por tanto, en el año 1000 Santa Margarita tenía una profecía. La profecía es que el cuerpo de los demás santos se operará a su poder en el mundo. Pero el año esta convicción la tenía completamente sistematizada. Y en un escrito, en este libro tan precioso, acabo de terminar. Verán ustedes en unas conferencias, son dos, que se titula Orientando la Orientación de Cristian y la Página 75. Se dice que estamos ciertos de que el camino por el que Dios quiere reinar en el mundo es el punto de razón de Jesús. Tenemos certeza de esto. Y dice, hallaríamos pocas personas que comprendieran estas verdades con la evidencia con que se nos presentan a nosotros. Dios no nos da esta luz para satisfacer nuestra curiosidad, sino para que nuestra actuación sea inconsecuente. La diferencia que dice esto pues, tiene por tema de hacia el sentido de la responsabilidad de los hijos. Esto era el día que manifiesta Cristo Rey del año 42. El 7 de febrero del 23 es el día. Con la verdadera humildad que reconoce los dones recibidos de Dios para agradecerse, pedirle que bendiga y haga suya esta obra y que nos dé fuerza para sentir más esta vocación a los que ya la sentimos. Sentirla no quiere decir ser más perfecto, son cosas diferentes. Pero Pablo Landis decía tranquilamente que pocos personas en el mundo sienten, la palabra sienten me gustaba mucho porque era muy graciana, porque he sentido algún conocimiento, no es lo mismo conocer que sentir el conocimiento. Sentir el conocimiento es cuando va junto con el inicio del con naturalitatem, la unión de amor y aprobación del bien del objeto conocido, y el sentir que Dios me ha hecho entender esto, sentirlo. Dice que nosotros, Dios nos ha dado el don de sentir, como muy poca gente, es la esperanza del reinado de Cristo por toda la familia. Y esto no quiere decir que seamos más perfectos. Es diferente sentir una cosa con fuerza, una cosa verdaderísima que Dios da este don, de observación de sentir. Es literalmente lo que dice Santa Teresita cuando su hermana se queda muy asustada de ver que ella deseaba el martirio y deseaba todo aquello. Y él dice, los deseos son riquezas espirituales que hacen un gusto y cita el Evangelio. El texto de las riquezas de Cristina, que no quiere decir riquezas adquiridas inicuamente, sino riquezas que por ser riquezas hacen inicuo que las posee. Y en lugar de agradecerlas a Dios, las tiendas. Y claro, las riquezas de equidad más peligrosas son las que nos considerásemos propietarios de los dones de Dios. Esto es más peligroso que la riqueza, el espíritu de riqueza de un millonario, de un gángster. La más peligrosa espíritu de riqueza que se puede tener, espíritu de riqueza, los dones de Dios, de los bienes espirituales, son motivo de gratitud y en la medida en que son recibidos con fidelidad, nos llevan a nosotros la humildad. Por eso yo quise decir que es verdad que Escola Provinciosa tiene una responsabilidad de ser conscientes de la grandeza infinita del llamamiento. Inmensa, sino infinita. El llamamiento, lo que tiene tan bueno, servir a Cristo, que tiene que conquistar todo el mundo. Conscientes de la grandeza infinita de nuestra vocación, sentirnos totalmente pequeños y agradecidos a nuestros padres. Y porque la humildad, que es una virtud que parece de represión de la neurodescendencia y de ponerse en un lugar y ponerse en un lugar y ser soberano. La humildad es una cosa más humilde, la humildad humilde, y además una cosa de agradecimiento que me da Santa Rosana, Nuestra Señora, porque Dios me ha dado la pequeña de su espada, todas las generaciones donde me han quedado en mi mano. Porque ha hecho cosas grandes en mí, pero es poderoso, pero no es santo. Y sentirán lo que es la humildad. Voy a leer unas palabras de Santa Teresa de Jesús, preciosas. La humildad es una cosa gozosa. Si fuésemos conscientes de la grandeza infinita de nuestra vocación, seríamos proporcionalmente cada vez más humildes. Y esta humildad nos haría siempre muy felices, estaríamos alegres. Estos seres ancianos, pero en la escuela tendríamos que empezar con reconocer causa nuestra. Por ejemplo, las elecciones estas han tenido un año denunciado, porque acaban de vivir celebraciones de bodas, pues realmente vivimos denunciando las bodas del correo con la iglesia católica. Hemos vivido en los aspectos anunciado que se vive en la iglesia, y esto trae un gran gozo propio de los provincias. Si tuviese tiempo, el cantar los cantares, nada menos. La declaración de Santa Teresita del Padre de la Iglesia dice que carecía de formación y medios para estudiar las escrituras. La pedantería de un cantor. Vamos a terminar mejorando al Padre de la Iglesia, es decir, carismática, que enseña a la Iglesia que interpretamos las escrituras. Pero lo dice, el que redactó esto, yo supongo que los que eran enemigos, alguno de los enemigos que nos declara la doctora, porque no era sabia, que debió confiar que lo organizara él para quitarle la espina. Una vez se lo dotaba, con respecto a los cardenales, los cardenales, que el Papa era una parte que aconsejaba en la división de opiniones. Pero ustedes, nosotros que sabemos lo de Padre Caivela, que antes de morir en Padre Flandis, que todavía no habían declarado doctora ninguna mujer, le decía al padre Cayuela que la sabiduría de Santa Teresita es verdaderamente la lengua propia de la iglesia, es que está en Cristo en Cristo. Se le decía al padre Juan y al padre Cayuela antes del 58. Tenemos que dar gracias por esto. El padre Copenbach, en una carta de él, me parece, pues ya para el número 8 del año 76, se habló de la doctora de Cortés de su iglesia. Decía, pueden estar satisfechos. Esto, 25 años antes de la Virgen Santa se denuncia en el 17, 16. Yo creo que esta carta está muy bien, pero no me gusta que yo pueda estar satisfecho. Es decir, pueden sentir mi agradecimiento a Dios nuestro Señor por haber sentido este deseo 26 años antes de Fábulo. Muchos años antes de que yo considerara tener el plan. Dice, si tuviese tiempo, me gustaría contar en los cantantes. He descubierto en este libro cosas tan profundas sobre la unión del alma con su bien amado. Me explicó entonces este pasaje. Le dice el esposo a la esposa, posaré cadenas de oro adornadas con mano. Cadenilla de oro con mano. Qué cosa más extraña. Se comprendía que el esposo dice, haremos los collares de oro de plata adornados con oro. Collares de oro adornados con piedras preciosas. Habitualmente se realza una joya de precio, no con un metal inferior, sino con un metal de mayor categoría de mayor calidad. Jesús me ha dado la palabra del misterio. Me ha hecho comprender que estos collares de oro, los adornados de símbolo de la simplicidad de nuestra infancia, adornando el mundo. ¿Quién podrá decir? Dijo con un tono tan penetrante, un tono tan extraños. El valor que Dios concede a la simplicidad de las pequeñas cosas. Pues que solo ella es encontrada digna de realzar el brillo de la caridad. La simplicidad es lo único que puede realzar el brillo de la caridad. Así que es un poco de broma escolástica. Nos encontramos que la caridad es la más excelsa de las virtudes teologales, que son superiores y naturales. Y la humildad es una parte secundaria, digamos, lo más superior de la humanidad. Lo menos importante y subordinado a las virtudes morales. Resulta que es lo menos importante las virtudes morales. Es lo único que puede pasar por las extras. Tenemos que pagar esto. Es una forma de que es patológica, ¿no? Pero es que esa pregunta se da cuenta, ¿no? Solo la simplicidad es capaz de sobrevivir, de aumentar el valor del amor de caridad. Es una cosa muy importante. Santa Teresita le preguntó esta pregunta. Sigue, porque voy a leer si lo que acabo de leer. Sí, preguntaba lo que sigue. Oh, cuando pienso en todo lo que tengo por adquirir, decir mejor a perder, es que es justo que le dan a vuestra alma, a medida que vosotros lo abadiquéis de sus inclinaciones. ¿Qué digáis a practicar la vida? Queréis subir una montaña y el Dios quiere haceros bajar al fondo de un valle de arte, donde tendréis a despreciaros los enemigos. En otro texto te preguntaba, ¿sí? ¿Quién pues os ha enseñado este pequeño camino de amor que dilata tanto el corazón? Es Jesús, solo tu fe, que me ha instruido. Ningún libro, ningún teólogo me lo ha enseñado. Sin embargo, pienso que estás preparada por todas las leyes. Por tanto, decir esto, en ella no es ninguna pedantería, ni ninguna acusación. A ninguna, y más de tesis que hemos tenido, no, desde que no, si lo hubiese buscado, encontraría. Pero después de tanto tiempo, cuenta todo y antes que ella no se sentía así anda por el mundo. Ningún teólogo no me lo enseña. Sin embargo, siento en el fondo de mi corazón que estoy desprotegido. No he recibido ancoraje más de aliento y de pasión de nadie, salvo la madre y la esposa. Por tanto, yo hago mucho más de mí. Cuando se ha presentado la ocasión de abrir mi alma, era tan poco comprendida que decía un Dios, no San Juan de la Cruz. Si el proceso de Castellano dice, no quieres enviarme que oye más mensajero, no sabes decirte lo que quiero. Cita una vez un franciscano de Toledo que le aprobó el camino de dejarse de lado a ver las cosas. Más apto para convertir pecadores para dirigir religiosas. Y le dije, yo no soy un gran pecador, me sentía muy bien, y me había gustado mucho. Pero tenía una ocasión de condiciones que no me hecho. No tuve en esto condiciones que no. Su director fue Jesús, es político por todas partes, y ha sido declarado el doctor de la iglesia, que es por haber sido aprobado por los escritos. Con desdicimos escritos para la beatitud. Fueron aprobados con todas las cosas que para publicarlos se habían quitado, con los deseos infinitos, con todas estas cosas que decían que podrían confundir y que eran poco usables de otro. Eso decían los censores al ir a publicar los títulos y hacían con él unas palabras distintas. Por ahí está todo puesto, tal vez son al auténtico. Pero la congregación de títulos se vino a morir de mal. Con esto que ningún director había alentado, solo que voy a enseñar en la presentación de la simplicidad. Por tanto, la simplicidad enriquece la lógica. con esto de la licencia, yo pienso en el auditorio porque tendría que ir. Y todas estas consignas de responsabilidad, humildad, agradecimiento, pues, sentirlo mejor no es ser más perfecto, me dice su hermana. Estos sentimientos que yo tengo serían riqueza de felicidad. Me podría decir, lo único que tengo que apoyarme es la confianza. Sin embargo, antes decía, yo quisiera que sintierais la responsabilidad de esto. Yo digo, quería decir en fin, y sin embargo, antes era un hombre intenso. Intenso, y que además estaba siempre en tensión. Lo he visto en la tienda, si no se quiere decir, a mí no hay problema, no hay nada que tomarse de mí, siempre he visto en tensión. Y hablando de la tensión constante de Cervantes y de la intensidad, yo leo unos versos de Costa y Llobero, que dirigió a su hermano Pera Urbantis, que había muerto, y lo escribía así: «Ven por sobre la tierra sabrán lo que bodines, ser delicat y intens, cor blau de fondes aigües, calor de reflectides, la flor i el puig immens. Un torrent d'esquilo que dorm en temporatge, i a voltes impetuós, saltant bull i retrona per dins el camp salvatge, pur sempre mai fregós. Si dona el caràcter sortint de represa, puguem precipitar, es volen molt amb tertúlies i amb aigua i sergesa, i ho dic, no ho veig. No m'has llat, tindràs part en ma vida», és el que no passava. Tenia part en aquesta vida. Sortia cada dia, intensa, intensament, aconsejant-nos i rectificant els nostres errores, poniant-nos en camí únic, que és el nostre humilde, i l'entrega agradecida, agradecida, agradecida, sinceramente agradecida, consciente de ese sentimiento de devoción, muy importante en la Iglesia. Pensad que si somos fieles a lo que han decidido por cariño, por comenzar antes, seguiríamos en el camino único, seguiríamos en el camino único en el que Santa Teresita, la autora de la Iglesia, recordó. Es que a menudo se habla de las escuelas de espiritualidad y los autores críticos y cosas objetivas. Mire, lo nuclear de los santos es el Gregorio Pascual. Por eso Pío XII, siendo cardenal secretario de Estado, haciendo un discurso de la inauguración de la Basílica de Lisieux, hablando de Santa Teresita, es el Evangelio mismo, el corazón del Evangelio, con que ella ha reencontrado. Claro que esto se puede entender mal, todo se puede entender mal si se quiere entender mal. Bueno, la Iglesia había perdido el Evangelio y Santa Teresita lo reencontró. Pero en alguna parte, en alguna región de la Iglesia, tal vez principalmente entre la literatura espiritual, entre los teólogos espirituales, entre los moralistas, en alguna parte se había perdido esto, para que se pueda decir, sin ser jansenista, cristiano ni nada de esto, que la Iglesia ha reencontrado el corazón del Evangelio, reencontrado en el corazón mismo del Evangelio. Es muy fuerte esta idea. O sea, que la resume, la coronel del evangelio, dijo un cachante. Y nosotros hemos escrito desde el Perón antes, en donde damos cuenta de eso. situación en la situación aquí, la más común expresión de agradecimiento a Dios. Si no se es agradecido, no se ama. Imaginas que es la última edición de los ejercicios contra la gente más. Ahora que se ha pagado por la iglesia. Pedir conocimiento interno de tanto bien recibido para que yo, enteramente reconociendo, no bien enterado, dándome del todo a ti. En todo amar y sufrir. Enteramente reconociendo, pueda en todo amar y sufrir. Para que toda nuestra vida esté, toda ella penetrada, liberada, movida por la voluntad. Esto lo podemos hacer si somos enteramente agradecidos. El agradecimiento es un sentimiento que hace feliz. Thank you. Gracias.